La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. We are back with the best music. Iniciamos una nueva hora de música. Mucha música en la FM Medellín 106.9. Siempre fue el rey de las grabadoras y el más deseado en las fiestas de las décadas de los 80s y 90s. El cassette. La FM 106.9 te presenta esta cinta estereofónica con tus peticiones al aire, noticias, movilidad, clima y mucho más. El cassette. La número uno de los clásicos. La FM 106.9 siempre. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. La FM, siempre. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Empezar esta segunda hora del cassette en la FM, Queen, la reina con su We Will Rock You, en la número uno de los clásicos, la FM 100. Línea Estética, droguería especializada para la piel. Encuentra todos sus productos dermatológicos y perfumes. Domicilio gratis en el 322-2426. Redes sociales y www.lineaestetica.co. 10:02 en la FM, siempre estamos contigo, por eso tenemos nuestra publicación del cassette en todas las redes sociales, sobre todo en arroba la FM Medellín. Quiero saludar a Ávila, a Noir, a Fernando Tavares, a George 472, a todos los que están ahí, Marcela Gil, Andrés Yepes, a todos que están pidiendo sus canciones para grabar en este cassette. Recuerde que para hoy el pico y cédula es para los números impares. Si usted se cuida, cuida a los demás. Por eso queremos acompañarlo aquí en la FM siempre. Y me voy con Benatalia34, que dice: hola Ani, quisiera grabar en el cassette That You Think I'm Sexy, la número uno de los clásicos, la FM siempre. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vamos entonces a bailar ahí sentadito desde su casa con esta buena canción de Rod Stewart, solo aquí en la FM. I'm nervous.

FM, mis clásicos en casa. 106.9. Everybody. papá. Mi coche, Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños. La versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy, solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. Los amamos a todos, clasiadictos, a todos esos padres que están educando por la buena senda del rock and roll y de los clásicos que ponen a sus hijos a escuchar la FM todo el día. Un abrazo para todos ustedes, también a todos los que están ahí en nuestras redes sociales pidiendo las canciones para este cassette que está bastante movidito. Gracias a ustedes está empezando a notar, a sentir ese fin de semana disfrutando con ustedes, aunque estemos en casa. Lo hacemos porque nos cuidamos y cuidamos a los demás. Un saludo para Sandra Londoño Vélez, también para Jorge Gil, Sandra Londoño Vélez, que están ahí en la FM Colombia de Facebook. También quiero saludar por aquí, hay mucha gente en Instagram. Marcela Gil dice, buenos días, Ani, conectada desde mi trabajo. También Andrés, a Benru, feliz viernes. También tenemos por aquí... se me perdieron a Jorge OB 72, que dice, Ani, buenos días, bendiciones. También a Juan Fernando Tavares, que dice, para la reina de radio, Ani, ay, muchas gracias, desde Villa Guadalupe, el mejor barrio de Medellín. También tenemos por aquí en el 301-286-5114 esas personas que mandan su mensaje de voz pidiendo esas canciones con las que quieren celebrar este fin de semana. Muy buenos días, mi Ani. Yo escucho la FM siempre. Mi nombre es Ana, para que por favor me pongan mi cassette de viernes fin de semana. Love in Siberia. Muchas gracias. Buenos días, amigos de la FM. Mi nombre es Julián. Quiero grabar mi cassette Maniac. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre. Así es. Es la número uno de los clásicos siempre contigo en casa, la FM siempre. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. De fin de semana que ustedes nos ayudan a programar el dance en la FM. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Los programamos gracias a ustedes. Ávila.anuar dice muy buenos días. Ahora sí nos fuimos de puente con la FM, siempre en sintonía desde Bello. Un saludo para todos los oyentes. También todos los que están ahí en el 301-286-5114. Por ejemplo, por aquí me escriben, la FM los escucho desde Cali. Ay, un saludo y abracito muy especial para todos los caleños que nos sintonizan. Dice, buen resto de día, mi nombre es Junior Reza, su sintonía lo más cerca que tengo de Medallo. Y nos pide la canción de Ace of Base, All That She Wants. Claro que sí, aquí va a estar también cerrando este cassette de la FM, pero antes les quiero presentar este duelo que tendremos el día de hoy en nuestra en nuestra sección de décadas, dos canciones muy especiales. Así es, la banda Queen, la reina, con esta canción I Want to Break Free de 1984, escrita por el bajista John Deacon y lanzada como sencillo de su álbum The Works. Llegó a alcanzar el puesto número 3 en el Reino Unido, pero siempre la recordaremos también por ese maravilloso videoclip donde todos están vestidos en su versión femenina. Y esta canción se enfrenta a un español. A una canción en español, ellos son Los Prisioneros con su Tren al Sur, lanzada en 1990. De hecho, esta canción tiene dos versiones. La original es de 5 minutos y 34 segundos, pero por ser tan larga no se podía incluir en la radio, entonces la cortaron un poquito más y quedó en 4.8 minutos. Este Spanglish se enfrenta el día de hoy en nuestro duelo de décadas. Y ustedes son los que tienen la palabra final votando en todas nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín, en Instagram y Facebook, la FM Colombia. Además en el 301-286-5114 y en arroba la FM Medellín en Twitter. Estamos en todas partes para acompañarte. Ahora sí nos vamos con esta canción que nos pidió nuestro oyente, Ace of Base, con su All That She Wants. Porque celebramos que estamos vivos, que es viernes con la FM siempre. La FM. especial para Sara. Su papá la quiere saludar, que está concentradísima escuchando la FM. Saludos desde Caldas. Un abracito para ella, para Sara. Y seguimos con más canciones, esas que programaron en el 301-286-5114. Buenos días, Ani, gente de la FM. Soy Nico Moncada. Quisiera escuchar ahora una de mis canciones favoritas, Pour Some Sugar on Me, de Def Leppard. Un saludito a todos por allá, clásico, Ani, con especial cariño, Drixer, parte de Nico y la Chiquis. Feliz día. CN Radio, en casa contigo.